hablando de aquel tema de la mina en Magdalena, pues parece que está lejos de llegarnos el problema. Pero no, no es así, el problema ya está aquí. Se mueren los animales y perdemos el maíz. Pero no, no es así, abren otra carretera para sacarnos de aquí, nos roban la vida entera. Ha pasado en otras partes de este querido país. El gobierno concesiona a empresas de otro país. Se llevan nuestras riquezas, se sirven a manos llenas, y nosotros embobados viendo las telenovelas. Pero no, no es así, el pueblo se ha levantado, las mujeres de este pueblo gran ejemplo nos han dado. Pero no, no es así, el problema ya está aquí, se mueren los animales y perdemos el maíz. No sé qué es lo que aquí digo puede a usted incomodarle, pensemos en nuestros hijos que vamos a heredarles. Los abuelos protegieron esta tierra por nosotros. Si siguen así las cosas, ¿qué vamos a heredarles? Pero no, no es así, ni plata ni oro se come. A los pueblos de Oaxaca los invito a que se informen. Pero no, no es así, el pueblo se ha levantado, las mujeres de este pueblo gran ejemplo nos han dado. Las mujeres de este pueblo gran ejemplo nos han dado. Las mujeres de este pueblo gran ejemplo nos han dado.